Transmitiendo desde la ciudad más grande del mundo, con más de 1.21 gigawatts de potencia, viajando a través de todo el planeta vía www.expressiveradiofm.com. La mejor música, la mejor programación, pero sobre todo, la mejor plataforma radial del universo radiofónico. Esto es ExpressiveRadioFM.com, la máxima expresión de la comunicación. Emisora integrante de la Asociación Internacional de Emisoras de Radio Online del Mundo. Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM presenta La energía está en tu salud, el programa en donde te mostramos el trabajo de la energía en equilibrio para el cuerpo a través de la bioenergética, con el doctor Oscar Quesada. Terapias de biomagnetismo, Reiki, bioenergética, reflexología, shiatsu, osteopatía y mucho más. La energía está en tu salud. Quédate con nosotros y aprende a darle equilibrio a tu energía con el doctor Oscar Quesada. Esto es La energía está en tu salud. Sean ustedes bienvenidos. Hola, muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar aquí. Vamos a empezar hoy con un gran programa con la doctora Raquel Lisa Huber, que es una gran homeópata y una gran persona. Nos gustaría platicar con la doctora y a ver qué nos podría dar de información, que es una información muy importante. Hola Raquel. Buenos días Oscar, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Pues gracias a ti por acompañarnos. Y bueno, empezando con toda esta parte que es tan interesante, sí me gustaría a ver si nos podrías decir qué es la homeopatía, para quién es y quién debe practicarla. Sí, claro, con muchísimo gusto. Pues mira, la homeopatía es un sistema médico que utiliza principalmente 8 principios, son principios que se fundamentan en leyes naturales, así tan naturales como son las montañas, el río, los ríos, etcétera, etcétera, ¿no? Estos principios que voy a comentarlos en un ratito, son leyes naturales que son comprobables por la ciencia. La homeopatía debe en realidad practicarse por médicos porque estamos hablando de seres humanos y de la salud de estos seres humanos, y debemos conocer la fisiología y la patología, y aún así también debemos de conocer un poquito sobre su parte emocional, su parte espiritual, que es lo que integran al ser humano. Luego hablaremos un poquito sobre lo que es el ser humano, ¿no? Según la homeopatía y según la filosofía. Eso es en cuanto a quién debe practicarlo. ¿Y para quién es? Pues en realidad la homeopatía es considerada como la medicina del hombre, porque toma al hombre en su forma integral, es una medicina holística. Entonces, pues es en realidad para todos, no es una especialidad, digamos, no se enfoca nada más en una parte del ser humano, sino se enfoca en su parte integral, como ser humano, como ser material, ser espiritual y ser un ser emocional. Entonces, sí es para todos. Oye, ¿y quién fue el que descubrió este método? La homeopatía en realidad como su principal principio, que es lo similar cura lo similar, ya se conocía desde hace muchísimos años, inclusive desde Hipócrates, pero el médico que la desarrolló plenamente fue el doctor Hahnemann. Fue un médico alemán, Cristiano Hahnemann, y él vivió desde el siglo XVIII al siglo XIX, y él fue el que desarrolló más la homeopatía. Me gustaría hablar un poquito sobre, y digo, ahí es donde sí podemos entender lo que es, sobre los 8 principios brevemente. Algunos me voy a explayar un poquito más y otros nada más los voy a mencionar. Uh-huh. Los 8 principios, el primero es uno que se llama Natura Morborum Medicatis. ¿Qué es esto? Significa que la naturaleza cura las enfermedades. Esta ley, inclusive como mencioné hace rato, fue observada por Hipócrates hace más de 300 años, bueno, en el año 360 o antes, inclusive la era anterior, y significa que la naturaleza es una fuerza curativa. Después fue enunciado, por ejemplo, por Thomas Sydenham, quien fue un médico y inglés, basado también en las leyes de Hipócrates, en sus enseñanzas, y básicamente significa lo mismo que la ley anterior. Esto quiere decir que debe reconocerse que la naturaleza en sí sola contiene una fuerza que crea la enfermedad y después la cura. Más bien, tiende a restablecer un equilibrio en el ser vivo. Al crear la enfermedad, la naturaleza tiene su fin útil, que es exonerar otras enfermedades más profundas. Y otra finalidad más trascendente que tiene la naturaleza es crear la enfermedad para mejorar la especie, y para mejorar la especie viva, sobre todo. Esta fuerza traduce sus acciones en una serie de fenómenos defensivos del organismo afectado y un número de síntomas que expresan una tendencia hacia el equilibrio. Es decir, que la salud podemos decir que es un equilibrio. Por lo tanto, el que se ocupa de la salud del enfermo, en este caso, es el médico. Y debe reconocer este principio y tratar de evitar cualquier procedimiento que vaya en contra de esta fuerza medicatriz, e inclusive procurar de impulsar y ayudar a esta para el restablecimiento del equilibrio de una manera más rápida y efectiva. Entonces, podríamos decir que el hombre es parte de la naturaleza y por ende contiene en su ser la vis medicatriz, que es también parte de la naturaleza y se comporta como tal. El hombre, como dije, tiene dentro de sí esta fuerza natural y tiende siempre al equilibrio. Y la medicina homeopática o la medicina en general debería de ser un coadyuvante a esta fuerza natural que contiene el hombre. Si tenemos claro el concepto de lo que es enfermedad y lo que es salud, no podemos entender el significado de lo que el enfermo nos está mostrando, si no tenemos claro esto. El hombre, cuando se enferma, lo que muestra básicamente es lo que llamamos síntoma. El síntoma viene de la raíz griega, que significa un fenómeno que se presenta junto con otro. Los síntomas, por lo tanto, son una señal o un aviso de otro fenómeno que no necesariamente cura al tratar los síntomas. O sea, que los síntomas son nada más una expresión de algo más profundo o algo aliado a los síntomas. Y estos síntomas son un esfuerzo de la naturaleza por vencer el desequilibrio establecido por ella misma y restablecer nuevamente la salud. Cuando existe una transgresión de esta naturaleza, de la naturaleza en general, por el hombre, o cuando la higiene no se respeta, cuando el hombre no lleva a cabo la misión de acuerdo a su propia naturaleza, esto lo lleva a enfermarse. Y es cuando el médico debe de intervenir. Como se ha dicho, como he dicho antes, el hombre es parte de la naturaleza, o sea, que la conforma en cierta medida y que es dependiente de ella. Entonces, así como es parte de la naturaleza y depende de esta, también está sujeto y limitado por esta. Te doy un ejemplo: el aire, el agua, el sol, la tierra, etcétera, nutren, pero también pueden dañar. O sea, podríamos decir que el agua o el sol, pues sí, nos da calor, nos brinda otras cosas, pero por otro lado también nos puede quemar. El agua, pues la necesitamos obviamente para sobrevivir, pero también puede ahogarnos, etcétera. Esos son ejemplos así como que muy burdos y muy sencillos, ¿no? Pero la utilización sabia y adecuada de los elementos de la naturaleza producen en el hombre el mayor equilibrio para todo, y eso es lo que se llama salud. El hombre, en su libro principal, el doctor Hahnemann, nos habla en sus primeros tres parágrafos sobre lo que es el hombre y sobre lo que es el médico, la enfermedad y la salud. Por ejemplo, en su primer parágrafo habla de qué es el médico. La vocación más alta y la única del médico es volver sano al hombre enfermo, y esto es lo que se llama curar. El ideal más elevado de la curación es establecer la salud de manera rápida, suave y permanente, y quitar y destruir toda la enfermedad por el camino más corto, más seguro y menos perjudicial, basándose en principios de fácil comprensión. Es decir, el médico debe primero ver qué es lo que es la enfermedad, qué es lo que hay que curar en el enfermo, y hacerlo de la manera más fácil, rápida y ante todo sin crear otra enfermedad y sin agravar o lesionar al ser humano. Si el médico percibe con claridad lo que hay que curar en las enfermedades, es decir, en cada caso patológico individual, entonces podríamos decir que es un buen médico, ¿no? Hablando un poquito sobre lo que es el ser humano en relación a Hahnemann, hablar un poquito de eso más adelante, porque es importante saber qué es el hombre según Hahnemann. Y bueno, si quiere lo menciono de una vez. El hombre, en la definición de hombre según Hahnemann y según la homeopatía es la siguiente: en el hombre en estado de salud, la fuerza vital, que es la que dinámicamente anima el cuerpo material, o sea, el organismo, gobierna con poder ilimitado y conserva todas las partes del organismo en admirable y armoniosa operación vital, tanto a las sensaciones como a la función, de modo que el espíritu, dotado de razón, que reside en nosotros, o sea, en el cuerpo, puede emplear libremente estos instrumentos vivos, o sea, el cuerpo, y sanos para los más altos fines de nuestra existencia. Esa es como una definición integral de lo que es el hombre. Y bueno, hablamos de lo que, digamos, es la salud, que es este equilibrio en relación con la naturaleza. Otro de los principios en los que se basa la homeopatía y que todo mundo pregunta es la ley de la similitud, que viene también de el griego similia similibus curentur. Este principio ya se conocía desde tiempos atrás, inclusive Hipócrates, aunque hablaba sobre la terapéutica de la terapéutica de los contrarios, menciona en su Corpus Hippocraticus que existe una ley de similitud, y es una ley que es científicamente comprobada. Básicamente lo que dice es que existe en la naturaleza sustancias que derivan de los tres reinos, es decir, del reino animal, vegetal y mineral, que pueden provocar en el ser humano una respuesta similar a una enfermedad similar que ellos contienen. Es decir, cuando Hahnemann empezó a observar esta ley, él vio que utilizando una sustancia derivada de el árbol de la cinchona, que se utilizaba en el Perú en forma distinta, Hahnemann decidió empezar a tomar esta sustancia y observar en su propio cuerpo qué pasaba. Entonces, él vio que empezó a tomarla y empezó a ver que producía síntomas muy parecidos a la malaria, enfermedad que para la cual se prescribía la quinina. La quinina es la que se encuentra en la cinchona. Y vio que al dejar de tomar la sustancia, los síntomas desaparecían. También Hahnemann observó que en la naturaleza ocurría algo similar con algunas enfermedades, y a la cual el proceso morboso sustituía a otro por ser prevalente o más fuerte. Se cuestionó acerca de qué condiciones favorecían el que una enfermedad sea curada o desplazada por otra, y al observar los efectos drogales de las sustancias que experimentó en hombres sanos, comprobó que precisamente la enfermedad artificial y más fuerte que se producía por tomar esta sustancia era la que desplazaría a la enfermedad natural. Entonces corroboró el principio de que lo similar cura lo similar de una forma energética, desplazando la enfermedad natural por esta enfermedad medicamentosa que se creaba al tomar el principio activo de esta sustancia, ¿no? Este principio tiene dos soportes científicos. El primero es fáctico, ya que toda droga o sustancia que no es alimento es capaz de alterar la salud del hombre, produciendo una serie de síntomas y de alteraciones que le son absolutamente correspondientes. Y el otro, que es científico para esta ley, es el enunciado en la física, que dice que ningún cuerpo puede ocupar el espacio de otro al mismo tiempo. El más fuerte siempre desplaza al más débil. Entonces, esa es, digamos, la primera, o más bien la segunda ley que habla sobre la homeopatía. La tercera ley, que es la experimentación pura, habla sobre justamente cómo se desarrollaron los remedios homeopáticos. La forma en que se desarrollaron fue que el doctor Hahnemann empezó a experimentar, así como con la cinchona, empezó a experimentar con muchas otras sustancias encontradas en la naturaleza, como te digo, desde los tres reinos, y empezó a notar todas los efectos que tienen estas sustancias sobre el cuerpo sano. Es importante recalcar que siempre fue sobre pacientes que se encontraban sanos, y él empezó a observar y a notar todos estos efectos de cada una de las sustancias. Esto es lo que se llama experimentación pura. Claro que todos los individuos son susceptibles en mayor o menor grado a estas sustancias, y la experimentación pura produce en el organismo humano una serie de alteraciones o síntomas que conforman cuadros similares a los que constituyen las enfermedades naturales. Aquí entra un poquito lo que llamamos la individualidad,

qué será de ti. Cambiaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida. No sé si gusto más de mí o más de ti. Bien, yo quiero amanecer contigo, amor. Te necesito para estar feliz. Ven que el tiempo corre y nos separa. La vida no está dejando atrás. Yo necesito saber qué será de ti. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. Regresamos a La Energía Está en Tu Salud, donde te mostramos el trabajo de la energía en equilibrio para el cuerpo a través de la bioenergética con el terapeuta Oscar Quesada. Mándanos un WhatsApp al 55 18 00 54 12. 55 18 00 54 12. La energía está en tu salud. En este momento, continuamos. Pues gracias por esperarnos y aquí estamos nuevamente con la doctora Raquel. A ver, Raquel, ¿qué más nos podíamos platicar de esta tan interesante? Sí, bueno, estaba yo platicando un poquito sobre la experimentación pura. Nada más quería yo mencionar que en la medicina tradicional o la alopatía, lo que se llama alopatía, existen muchas terapias que también utilizan este principio de similitud. Por ejemplo, para darte unos cuantos ejemplos, cuando uno aplica radiaciones para tratar afectaciones del cáncer, esa es una forma de utilizar la similitud, porque las radiaciones provocan cáncer, provocan cambios dentro del genoma o de los genes del ser humano, ¿no? La digital, por ejemplo, en afectaciones cardíacas, también la digital proporciona afecciones cardíacas en su forma natural. El Ritalin, por ejemplo, en caso de los niños hiperactivos, el Ritalin es una droga similar a la anfetamina, que es normalmente la que provoca la hiperactividad. Otros ejemplos son, por ejemplo, la nitroglicerina en las afectaciones cardíacas. La nitroglicerina fue introducida como un medicamento por primera vez por el doctor Hering, y es un método homeopático también. Otras, por ejemplo, son la colchicina en el tratamiento de la gota, que también tiene un efecto homeopático, es decir, similar a la enfermedad. Entonces, como ves, hay muchos ejemplos en la medicina alopática que utilizan este principio de la similitud. Me gustaría hablar un poquito sobre la dosis mínima, porque es lo que utiliza la homeopatía y es una cuestión muy controversial, sobre todo muy atacada por la medicina convencional, porque dicen que los medicamentos homeopáticos o los remedios homeopáticos son placebo, lo cual es totalmente falso. Habla un poquito, los medicamentos homeopáticos utilizan la dosis mínima. La palabra dosis tiene su origen en el griego, que quiere decir acción de dar. Cuando hablamos de dosis en medicina, nos referimos principalmente a tres formas de administrar el medicamento: máxima, media y mínima. La dosis máxima se refiere a la cantidad máxima del medicamento administrado antes de provocar una intoxicación. La media se refiere a la cantidad de medicamento que provoca efectos terapéuticos. Y la mínima es la cantidad suficiente que es capaz de desarrollar una acción. En todos estos casos hablamos de cantidad ponderable, o sea, medible. En homeopatía, cuando hablamos de la dosis mínima, obviamente hablamos de dosis homeopática, en donde no existe materia ponderable, y la definimos como la menor cantidad o cualidad del remedio necesaria para estimular al organismo y restablecer el equilibrio del cual hablamos hace poco, en forma eficiente, rápida y sin hacer daño al paciente, cosa que no encontramos en las dosis medias, digamos, que utiliza la medicina convencional, en donde sí cura, o entre comillas cura, un síntoma o una enfermedad, pero a la larga provoca alguna otra enfermedad o algún otro desequilibrio en el cuerpo. La terapéutica homeopática utiliza básicamente sustancias que se elaboran a partir, como dije, de los tres reinos, ¿no? Animal, vegetal y mineral, y las cuales se someten a un proceso de dilución o dispersión con soluciones hidroalcohólicas o azúcar de leche o de caña. A estas soluciones se les agita golpeándolas sobre un objeto duro y elástico, proceso que se llama sucusión, en el que se obtiene una mayor actividad y eficacia farmacológica. Es así como el medicamento se desarrolla en él una acción dinámica, que es muy distinta a la fisiológica que se obtiene con las dosis masivas que utiliza la alopatía. Cuando decimos la mínima cualidad para despertar una reacción curativa, debemos mencionar la forma de actuar de esta dosis. Como ya lo mencioné, se produce una enfermedad artificial con la dosis homeopática, y es importante, cuando el médico elige el medicamento y la mínima dosis, que tome en cuenta que no se deben producir nuevos síntomas o agravaciones de las ya existentes. Eso es una de las cualidades que tiene el remedio homeopático. Hay muchos estudios que se han hecho que comprueban estudios científicos, me refiero, que comprueban esta ley de dosis mínima. Por ejemplo, para mencionar algunas, el doctor Gutman, en su libro The Scientific Foundation of Homeopathy, habla, por ejemplo, de la estructura molecular de la lactosa, y que son uno de los medios de suspensión de los medicamentos homeopáticos. Él menciona una de las propiedades de la lactosa, que es el elevado desarrollo de su diferenciación y flexibilidad estructural por su alto contenido de enlaces de hidrógeno que unen las moléculas de lactosa a las moléculas de agua. Y ustedes saben que el medio por el cual nosotros damos el remedio es justamente la lactosa, que se disuelve en el agua. Otro estudio que se llevó a cabo es la resonancia magnética nuclear, que evidencia la acción biológica de altas diluciones de ciertos medicamentos que utilizamos, por ejemplo la cilicia, sobre macrófagos peritoneales de ratón. Este es otro de los estudios que se han hecho. Digo, no quisiera yo explayarme mucho en los estudios, pero sí existen muchísimos. Por ejemplo, Pfeiffer y Bridgman, sobre el cloruro cúprico. O sea, existen muchos estudios, porque luego dicen que no es científico y no es comprobable según los estándares de la medicina tradicional. No es comprobable la eficacia de la homeopatía, pero sí lo es. Me gustaría hablar un poquito, bueno, esto es en relación a la dosis mínima, que también me gustaría mencionar así brevemente para terminar con esta ley, o con más bien este principio básico de la homeopatía. Hace unos años, bueno, se recomprobó la ley de dos científicos farmacéuticos que se llamaban Arndt y Hugo Schultz, y ellos establecieron una ley que dice que para cada sustancia, la dosis pequeña estimula, la dosis moderada inhibe y las dosis altas matan. Esta ley está respaldada por el principio de dosis mínima de la cual acabo de hablar. En el año 1940 se estableció una ley que se llama de hormesis, la cual se basa en los efectos estimulantes de las cantidades subinhibitorias de las toxinas de venenos, que vuelve a sustentar nuevamente esta dosis, este principio de la dosis mínima. No sé si quedó claro, si no, más adelante pues les puedo yo, me puedo explayar un poquito, pero quisiera seguir adelante porque hay muchísima información. El principio vital es otra de las, digamos, de los principios de la homeopatía, y esta se basa en la corriente de los vitalistas, porque existen muchas corrientes en la historia de la medicina, y no quisiera explayarme en eso, pero sí, este principio se basa en los estudios de los vitalistas. Y básicamente lo que dice es que nosotros, o el hombre, está animado o es vivo por esta fuerza vital, la cual proviene, digamos, de la fuerza del universo. Es una fuerza que nos anima, que nos da vida, y esta es la que se enferma. No es el hígado o el estómago o el riñón es el que se enferma, sino esta fuerza vital es la que entra en desequilibrio, y eso es lo que nos enferma, eso es lo que es la enfermedad, este desequilibrio de la fuerza vital, y la cual podemos observarla a través de los síntomas de los cuales hablé hace rato. Estos son la expresión de este desequilibrio vital, y eso es lo que se enferma. No nada más el hígado, no nada más el estómago, sino la totalidad del ser humano, porque se expresa a través quizás de un órgano, pero en realidad es un desequilibrio de esta fuerza vital, que es el todo del ser humano. Otro principio vital, otro principio de la homeopatía es la individualidad morbosa. ¿A qué se refiere esto? La individualidad morbosa se refiere a la forma muy particular e individual de padecer de cada ser humano. Es decir, cada ser humano es único e irrepetible, y por ende, de la misma manera, vive, y más bien existe y se enferma de una forma totalmente individual. Lo idéntico por sí mismo no existe, y solo existen similitudes. Por ejemplo, un individuo puede tener muchas similitudes con sus hermanos, sus padres, sus abuelos y otros individuos de su mismo entorno cultural o educacional, y otras con su raza, por ejemplo. Su individualidad será más manifiesta cuando esté en estado de enfermedad o de desequilibrio. Esta es la forma más fácil de ver su individualidad. Si bien el organismo es un conjunto de órganos y sistemas que funcionan con un patrón bien establecido, también funciona con grandes diferencias en cuanto a deseos, horarios, aversiones y otro sinnúmero de aspectos. Esto es lo que le confiere la individualidad a cada persona. Por ende, también este organismo tiene una cierta forma de enfermarse con su propia forma de padecer. Muestra signos y síntomas con cierta peculiaridad, diferentes a otro organismo, y así por sí solo tiene esfuerzos propios para recuperar el equilibrio. El aparente buen estado de salud es un momento existencial en tiempo y espacio de este organismo, pues al tener vida está en constante movimiento y está en constante cambio. Todos sabemos que nada permanece estático. La vida es siempre cambiante. Este cambio necesariamente trae consigo una fluctuación de esta fuerza vital, y cuando ésta se encuentra en un punto débil o en desequilibrio, se puede decir que ha cambiado en tiempo y espacio y ha cambiado en su estado existencial. Por lo tanto, la enfermedad es un estado existencial del individuo en el cual muestra su individualidad de acuerdo a su forma de padecer muy peculiar. Es decir, la enfermedad no es algo que viene de fuera, es una forma de ser, de padecer, es un desequilibrio de ese, digamos, muy sutil equilibrio que tenemos, y por ende es parte de nosotros también, y es una forma muy individual de nosotros de cómo manifestar la enfermedad. Ese es otro principio muy importante de la homeopatía. La otro principio del cual hablamos mucho en homeopatía es la individualidad medicamentosa, y esto se refiere a los remedios. Cuando hablamos de individualidad morbosa de los medicamentos, nos referimos a la forma, cuando hablamos de la individualidad morbosa, hablamos de la forma particular del individuo de enfermarse, que es de la cual acabo de mencionar, ¿no? Su forma de, si por ejemplo el calor le afecta más que el frío, a diferencia de otra persona, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de individualidad medicamentosa, también nos referimos a una forma particular del ser de cada uno de los remedios. Debemos conocer a fondo todos estos síntomas y signos que provoca un medicamento en el hombre sano, y el conjunto de estos se le da el nombre de patogenesia, es decir, la forma de enfermar a un ser sano, cada una de estas de estos remedios. Ese es en lo que se refiere a la individualidad morbosa. Podemos entonces empatar lo que es la individualidad morbosa y la individualidad medicamentosa. Es decir, cuando nosotros empatamos ambos, la forma de padecer de cada paciente, digamos, que nos da una cierta lista de síntomas, y nosotros podemos empatarla con la individualidad medicamentosa de cada remedio, entonces es cuando nosotros encontramos la similitud de ambos y podemos utilizarla para recobrar el equilibrio de la persona en una forma natural y en una forma en donde no se afecta y no se produce ningún otro padecimiento. No sé si queda claro esa parte. Otro de los principios básicos de la homeopatía y sumamente importante es la que se refiere a los miasmas. Este es un tema que podríamos hablar de él, pues, muy extensamente, si quieren, en otra ocasión, pero se refiere básicamente a lo que denominamos una enfermedad heredada, ¿sí? Digamos que la búsqueda del fondo constitucional de cada individuo que condiciona su predisposición a enfermarse, o sea, lo heredado, ha sido material de investigación de muchos médicos e investigadores por muchísimos años, y hasta nuestros días con el descubrimiento, por ejemplo, del genoma humano. Desde la edad de Hipócrates se había sospechado que existía una predisposición individual a enfermarse, y esto lo menciona como sustancias infecciosas que son transmitidas por aire, agua y otros medios. Esto, digamos, lo describió Hipócrates. También en la Edad Media fue utilizado este término para describir condiciones atmosféricas, etcétera, etcétera. Hoy en día, pues claro, ya sabemos muchísimo más acerca de lo que se hereda de padre a hijo, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es lo que en homeopatía se le denomina miasmas. No sé si sigo adelante o... No, oye, una pregunta. Sí. ¿En qué consiste, por ejemplo, para que tú veas a un paciente, tu consulta, cómo se manejaría? Si yo tengo un paciente, por ejemplo, yo te recomendé a poner un paciente que estaba trabajando con biomagnetismo, es un niño de 7 años que trae problemas renales y bueno, ya no tiene problemas renales, se ha ido ajustando muy bien todo su cuerpo con el biomagnetismo, pero aún está mandando azúcares de azúcar muy alta. Entonces, ajá, ahí yo creo que entraría lo que tú estás manejando, pero tú cómo se consultaría el paciente contigo? Bueno, siendo un sistema médico, la homeopatía, utiliza todos los medios, digamos, que tenemos al alcance nuestro, empezando, por ejemplo, por una historia clínica. Por eso te digo que los que practican la homeopatía deben de ser médicos y deben de conocer toda la fisiopatología de los pacientes que acuden a nosotros. Por ende, tenemos que empezar por una buena historia clínica, interrogando desde sus antecedentes heredofamiliares, sus antecedentes personales, la patología que presenta el paciente en ese momento, sea el padecimiento actual, pero remontándonos a sus cuestiones familiares, personales, y también a su forma de hacer esa enfermedad. No es lo mismo, por ejemplo, como tú mencionas, este pacientito con una enfermedad renal en él que en algún otro paciente que manifiesta su enfermedad de otra forma. Hay que tomar mucho en cuenta la individualidad del paciente y la forma de que cómo padece esta enfermedad. Entonces, nosotros hacemos una historia clínica muy extensa preguntándole sobre justamente cómo padece esta enfermedad en su forma, digamos, su modalidad de padecerla, y nosotros tenemos de esta forma recursos para acudir a diferentes remedios que tienen injerencia sobre su padecimiento, o sea, sobre su padecimiento renal, pero tomando en cuenta todas las demás esferas, es decir, su esfera emocional, su esfera social, su esfera familiar, porque todo esto nos da información de cómo recurrir al remedio. Como te dije, tomando en cuenta su individualidad morbosa y tomando en cuenta la individualidad medicamentosa, cómo vamos a escoger el remedio exacto para él, para que él mejore, para que su fuerza vital regrese al equilibrio. Entonces, utilizamos toda esta información, claro, también tenemos que ver sus estudios clínicos, que también nos ayudan, que no son importantes, no son, digamos, esenciales, no nos basamos nada más en los estudios de laboratorio y gabinete, sino que son una herramienta extra que nos ayuda a llegar al remedio individualidad que necesita el paciente. Bueno, pues nos vamos a un comercial y ahorita terminamos con una pregunta muy importante que yo creo que va a abrirle más interés a la gente y saber qué es la homeopatía, que no es nada más un placebo. Claro que sí. Bueno. Estás escuchando La Energía Está en Tu Salud con el terapeuta Óscar Quesada. Comunícate con nosotros a través del 55 18 00 54 12, 55 18 00 54 12. Te atenderemos con gusto. La energía está en tu salud. En un momento continuamos. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio. Fisio Cacutzal,

te besen la boca y vuelve a decir que has sentido tu falta y reclama porque te ama. Y ese tipo se va. Ese tipo soy yo. Ese tipo soy yo. Ese tipo soy yo. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Regresamos a La Energía Está en Tu Salud, donde te mostramos el trabajo de la energía en equilibrio para el cuerpo a través de la bioenergética con el terapeuta Oscar Quesada. Mándanos un WhatsApp al 55 18 00 54 12. 55 18 00 54 12. La energía está en tu salud. En este momento, continuamos. Gracias, ya estamos nuevamente con ustedes. A ver, Raquelita, aprovechamos a decirnos, ¿En qué difiere la homeopatía de la medicina tradicional o alopatía? Sí, bueno, mira, básicamente, como el nombre lo dice, primero, homeopatía viene del griego homeos, patos, que quiere decir lo similar, cura lo similar. Alopatía quiere decir, también de su raíz griega, alos quiere decir lo contrario, es decir, que la alopatía o la medicina tradicional cura, entre comillas, o trata de curar con remedios que son opuestos. Te doy un ejemplo muy fácil. Por ejemplo, el antibiótico es un medicamento que hace las veces del cuerpo, es algo que va en contra de la reacción natural del cuerpo. El cuerpo utiliza, por ejemplo, la fiebre, toda la cadena de inflamación para combatir a la bacteria. Y la alopatía lo que hace es justamente ese trabajo que debería de estar haciendo el cuerpo humano naturalmente. Utiliza medicamentos que destruyen a la bacteria para que no afecte al cuerpo, es una acción contraria. Básicamente ese es lo principal. Y otra cosa muy importante es de que utiliza remedios en donde se extrae el principio activo de una sustancia que se encuentra en la naturaleza, la extrae y solo afecta una parte del cuerpo. Mientras que la homeopatía toma en cuenta toda la esfera de la patología del ser humano, toda la esfera de esa enfermedad o de ese enfermo, y utiliza un remedio que afecta todas las áreas del ser humano o de ese enfermo para traerlo al equilibrio nuevamente. Esas son las dos principales diferencias. Una que me gustaría mencionar también es que la alopatía utiliza remedios que a la larga le hacen daño al cuerpo, es decir, producen otros síntomas, otras enfermedades nocivas para el cuerpo, mientras que la homeopatía cura de una forma rápida y sin provocar problemas de salud, sin provocar otras enfermedades o efectos nocivos. Esas son las tres principales diferencias. Pues es una maravilla. Y bueno, ¿dónde se pueden contactar contigo a la gente que le interese? Con mucho gusto, mi celular para hacer citas es el 55 54 07 07 12, y con mucho gusto atenderé sus llamadas. Podría yo verlos ya sea por Zoom o en consulta presencial. Perfecto.